no puede ni salir. La escena es así, me dicen que fue ayer que empiezo a hablar y todo lo que sale te daño. Cada vez que invento algo sobre ti me arrepiento. Cada vez que invento algo sobre ti no lo siento. Thank you.